Fuente Gorda. Actualmente solo podemos apreciar la abundancia de agua de su caudal no potable. Con el paso del tiempo, la fuente perdió el pilón que hacía las veces de abrevadero de las bestias que por allí pasaban. Situada en uno de los caminos que unía la vega con la población, cerca de los campos donde tenía lugar la feria de ganado, a finales del siglo XIX y principios del XX, esta fuente pública estaba compuesta por 5 caños de los que los aguadores y las mujeres se aprovisionaban de agua para uso doméstico. El sobrante se vertía en un largo pilón donde abrevaba el ganado. La abundancia de su caudal hizo que se situara en su entorno un molino de aceite hoy desaparecido y que sus aguas se condujeran por medio de una mina subterránea hasta los lavaderos públicos, situados junto a la tarjea, que conducía el agua al complejo hidráulico de los molinos de campo. En las últimas investigaciones realizadas, se cuestiona la fecha de construcción de las minas que conducían las aguas a la fuente y los molinos, llegando a apuntar su posible origen romano, algo que aún está en vías de estudio.